dame mamita, siquiera un juguete, le decía el purrete gimiendo a mamá. Ya lo ven, no tengo siquiera ni un juego, qué ganas que siento de echarme a llorar. Pero un día cualquiera, desde una terraza, el hijo de un rico a la calle arrojó un juguete viejo que no le importaba, y el niñito pobre tras de aquel corrió. Un grito de muerte se escuchó en la calle y el freno estridente de un carro se oyó. Era el muchachito casi agonizante que por un jueguito su vida perdió. Adiós, madre mía, me voy para el cielo, donde mil juguetes muy lindos tendré. Carritos y aviones y un patito Donald, ya con el niño de Dios jugaré.